de clase. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de clase, el programa de la Bordó. Porque otro mundo es posible y está en este. Buenas noches, estamos aquí en el programa número 34 de Compañeros de Clase. Este es el espacio de la editorial que siempre está a cargo de nuestro querido compañero Marcelo Aníbal, pero él mismo avisó que hoy no iba a venir porque estaba enfermo, entonces decidimos destacar la importancia que tiene su presencia en nuestro programa y entonces no vamos a hacer editorial, vamos a pasar directamente a unos avances, vamos a comentar un poco y después ya vamos a entrar de lleno en el contenido del programa. Buenas noches, Martín, buenas noches, Alejandro, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, bien, Freddy? Qué bien, extraordinario bien. Que Freddy se acordó el número del programa, eso es increíble. ¿No está anotado ahí? No seas botón. Botón había pasado fenomenal. Así es, tenemos acá a la jefa ahí en la producción que nos anota los números de programa y entonces salimos al aire. Aquellos que quieran comunicarse con compañeros de clase pueden llamar al 0237-466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359 o también pueden mandar un mail a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Esto es Compañeros de Clase y yo le hago una pregunta a usted, Martín, si no se ofende, sí. Y es que lo vi entrar ahí muy sonriente, jocosamente, y digo, ¿de qué se ríe este muchacho? Porque uno sabiendo de dónde viene usted, sí. Dice, ¿qué motivos trae para reírse? No, porque acabo de venir de la asamblea ordinaria anual del SUTEBA, ajá, la seccional, y no, me río porque ya ganamos. No, porque no llegué ni para anotarme para poder hablar, que ya se había cerrado la lista de oradores. Empezó muy temprano la asamblea a las 5 de la tarde. ¿Quién conducía? Meteoro conducía la asamblea. Bueno, y terminó bastante rápido a las 8. Ajá. Antes. ¿Ya votaron todo? Sí. Ya votaron todo, o sea que está. ¡Qué eficiencia! Estamos muy de acuerdo en todo. ¿Qué cantidad de participantes había? 50 personas. 50 personas. Más o menos. Representados en números. En números, 43 oficialistas, 7 de la oposición. Entre y eso que yo llegué, porque si no era uno menos. O sea que si íbamos todos por ahí. Sí, bueno, pero tiene que ver, vamos a ver, claro. Sí, pero por eso, tiene que ver con eso, digamos, ¿no? Tiene que ver con eso. Es un poquito, digamos, la gente no espera con ansias una asamblea del SUTEBA y por eso no van tantos ni oficialistas ni opositores. Claro, marca un poco el ritmo de la participación en este momento. Exactamente, ¿no? Yo creo que sí. De las discusiones que se dan, digamos, nada. Todo el tiempo en la asamblea se quejaban de que algunos intentaban salirse del temario ordinario que tiene que ver con la política gremial para votar. Y claro, sí, lo que pasa es que no haces nunca asamblea, claro, una vez que hay asamblea y querés hablar de centenares de cosas que pasaron, digamos, durante todo el ciclo lectivo, por lo cual hemos adherido a paros que nos convocaron a través de los medios de comunicación. Nada, ahí centenares, bueno, y pasa eso, pero bueno, no, así todo no llegué ni siquiera a hablar los tres minutos, pero bueno. Perdóname, se habló de la exitosísima campaña de afiliación masiva. No, me quedé con unas ganas. Me quedé con unas ganas de romper la tarjeta, así como viste cuando cortan los carnés de afiliación y esa cosa. Sí. Nada. No, de comentar que para mi entender era un negocio lo que estaban armando. Sí. Y que esta forma de afiliación que proponen, precorporativa, casi individualista, con spot publicitarios y mandándole uno a uno a la casa, e invitándolo a que afilie el compañero y qué sé yo, hay un... Digamos, no lo veo. Me parece que es la campaña de afiliación es una campaña que militantes de forma consciente tienen que convencer a compañeros de la necesidad de afiliarse, de agremiarse, y no tanto, digamos, que si afilia a dos entra en el sorteo de no sé qué cosa. Claro, es el famoso trabajo hormiga, pero desde el capitalismo, ¿no? Claro, tal cual. Bueno, me alegro entonces que haya sido vos, Martín, y que no haya ido yo. Me alegro que hayas traído tantas noticias positivas. Novedades, porque después dicen que no nos informamos y que el 30 de noviembre va a haber una mesa de negociación salarial, ¿sí? Producto del el gran impacto que generó la huelga masiva que hicimos, el paro masivo que hicimos. Pero de hoy hablaron de la charla con el gobierno. Pasó a eso. Pasó al final un breve resumen nuestra secretaria general, donde dijo que el 30 de noviembre va a haber una mesa donde se va a... ahora sí con representantes del Ministerio de Trabajo, que era lo que la otra vez no había, en donde se va a discutir la cuestión salarial y que sería esto... Es la suma en negro, pasarla al blanco. Esto que... Sí, estos 100 pesos que hablábamos. Estos 100 pesos que andan dando vuelta ahí, que... No sé cómo lo harán, pero bueno, porque tampoco dan mucho pormenores de la cuestión, porque si vos sos una persona que recién ingresó a la docencia y no tenés mucha antigüedad, que 100 pesos lo pasen al blanco o al básico, si bien está muy bien y estamos a favor, para eso es una reducción salarial. Sí, claro. Por eso esas cosas hay que verlas en los pormenores para tratar de evitar que sucedan este tipo de cosas. ¿No estaba Osvaldo con la famosa tablita del 17,5%? No, porque yo no sé, yo hasta creo sinceramente que los mismos compañeros con importante representatividad, digamos, en la seccional, carecen también inclusive muchas veces de información. Hablaron de que en las otras comisiones paritarias ya hay un borrador preparado a la espera de la firma directamente, donde hay muchas mejoras para los docentes. Le dije, ¿dónde se puede conseguir el borrador? Sí, no existe. No, Luisito. Claro. Sí, ni siquiera... Claro. Pero, claro, no me comentó las cosas así, pero dice que no lo tienen y que, bueno, como es un borrador, todavía puede ser cambiado. Es virtual. Sí, virtual. Está bien, obvio. Pues pero, entonces, ¿quién lo tiene? Tal cual. Claro, entonces yo creo que muchas... Es más, el mismo día del paro, o sea, el mismo día que se decreta el paro, al mediodía, los compañeros de la seccional no sabían tampoco que iba a haber paro o que se estaba, por lo menos, discutiendo la posibilidad de que iba a haber paro. Es más, estaban invitando... Y su actividad militante era invitar a la fiesta de los 25 años que van a hacer allá en Parque Norte, ¿dónde? No, sí. No. Coconor, una uno, cosa uno de esos lugares de por allá, y ni estaban enterados de que había situaciones en las que se estaba discutiendo la posibilidad, junto con todo el Frente Gremial, de un paro. Bueno, ese día se convocó para el otro, pero bueno. Los militantes nuevos que se empiezan a ingresar a esta agrupación que hoy dirige, que es la Celeste, se van como acostumbrando a esta lógica y a esta práctica sindical, y les parece raro que algunos digamos, tiene que haber más asamblea, che. No, era lo más normal, siempre fue lo más normal que los trabajadores decidan las cosas en asamblea, pero bueno. No, nos estamos acostumbrando bueno, a eso. La política finalmente tiene sus frutos en una asamblea anual paupérrima de 50 afiliados, ¿no? Bueno. Así que bueno. Che, ¿les interesa, cambiando un poquito? Sí, dale, mejor. ¿Les interesa enterarse qué es lo que vamos a tener en el programa del día de hoy? Pero métale, me parece bárbaro, che, dale nomás. Bueno, en un ratito vamos a tener noticias a cargo de ustedes dos. Ojalá que esa parte sí la supieran. Acá... Sabían. Estaban al tanto. Estamos preparados. Buenísimo. Después vamos a tener rincón escolar, dos rincones escolares, uno con alumnos y un docente de la media 4 que van a venir a contar su experiencia en Chapadmalal, participando en el proyecto de Jóvenes y Memoria. Y también vamos a tener un rincón escolar del Molina, que van a venir un grupo de alumnos a contarnos una experiencia sobre un taller de género que están llevando a cabo. ¿Sí? Después también vamos a tener una entrevista, no sé si es telefónica o va a estar aquí en el piso, esto espero que ustedes me den precisiones, sobre una persona que estuvo un tiempo en el movimiento Sin Tierra. Ah, va a venir acá al piso, me hace señas Martín, sí. Ni siquiera me habla, me hace así gestos. No, bueno, no digo. Deme precisiones. No, lo que está por ahí un poquito más, lo que va a ser telefónicamente me parece que es la docente que ayudó a organizar a los chicos del Molina, ajá, porque ella tenía un problemita hoy, por ahí pueda salir al aire, pero y tratando hasta último momento, ahora tendríamos que hacer inclusive unas llamadas por teléfono, porque esto de que los chicos y el horario y qué sé yo, pero bueno, igualmente hoy no pudo ella, por ahí vengan los alumnos, pero la compañera que hizo fue a hacer una actividad de formación y de estudio de varios meses, ella va a decir, al MST de Brasil, viene al piso. Ah, buenísimo. Y cerrando el programa, va a estar la presentación aquí en el estudio de Cordoncito de Bolsillo. Ah, sí, sí. Cordoncito de Bolsillo, un grupo de cuentacuentos, ya nos van a contar quiénes son y qué es lo que hacen. Así que vamos a tener un montón de cosas. Muy bien. ¿Qué les parece a ustedes, compañeros, si vamos a un separador y ya después arrancamos con las noticias? ¿Les parece ¿Cómo no? bien? ¿Cómo no? ¿Están de acuerdo? Bueno. A ver si el compañero operador lo desea. Sí, sí. Adelante. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos agurreados. Fuego. Bueno, acá estamos con las noticias. Alejandro, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Martín? Bien, ¿cómo bien. Te va? Para todos los oyentes que esperan ansiosamente las malas noticias que damos nosotros siempre. Dale, Alejandro, empecemos. Vamos a empezar por las noticias internacionales. Dijo Michael Moore, el famoso cortometrajista y cineasta yanqui. En este Estados Unidos corporativo, los 400 estadounidenses más ricos del país cuentan con la riqueza de 150 millones de estadounidenses juntos. ¿Cómo podemos realmente llamarnos una democracia? Ahí termina la declaración de Michael Moore. Nosotros agregamos, sí, pueden llamarse democracia, porque es una democracia burguesa. Si fuera proletaria, esto no ocurriría, porque no existirían o no tendrían ninguna fuerza los 400 burgueses estadounidenses. Sí, sí. De hecho, gran parte de la revuelta que se está armando en Estados Unidos, Michael Moore es uno de los agitadores más importantes. De hecho, él ya en el 2008, cuando con la crisis del 2008 y con el documental que él, digamos, armó en el marco de esa crisis, llamó Capitalismo, una historia de amor, que está lindo para ver, que está muy interesante y recomendable para todos, viene agitando la desobediencia civil. Y ahora se lo ve en estas revueltas. Pero ellos manejan mucho esa concepción de que esto pasa porque no hay democracia. Claro. ¿Sí? Ellos imaginan que la democracia es un régimen más justo. Claro, claro. Y es más, ojo, porque hay que verlo el concepto que están manejando de democracia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno parte de esos ejemplos que él daba, ¿sí? Como de falta de democracia, en la película esta que yo digo, en el documental, tenía que ver con que los trabajadores en la fábrica no podían decidir nada. Y que ahora las fábricas que cerraron y que tomaron, porque en Estados Unidos también él hizo una recopilación de empresas recuperadas que hubo en Estados Unidos, ahora los trabajadores ahí sí tienen democracia, deciden ellos y claro. Hay que ir viendo cómo, digamos, también, digo, porque muchas veces nosotros decimos, bueno, cuando hablamos de socialismo, cuando hablamos de la revolución, tenemos que entenderlo no como los europeos, sino como los latinoamericanos que somos, bueno, para Estados Unidos también hay que entender, digamos, ¿qué es la burguesía? No, entender cuál puede ser. Es la democracia burguesa, claro. Claro. Que ahí el Poder Judicial funciona, para los burgueses. Claro, claro. Bueno, y al dato que vos decís, inclusive, hay investigaciones científicas que corroboran esto, de que cómo 150 empresas vía la red, vía internet, vía el intercambio financiero y el comercio financiero, centralizan cientos de miles de empresas más. Esto es a lo que justamente se refería Michael Moore, y hay investigaciones que inclusive podemos en algún momento leerlas, que tienen que ver con, y es más, que nombran 50 de las 147 empresas que manejan el mundo. Así dicen los informes. Pero bueno, sigamos, a ver. Sí, sigamos. Repudiamos con toda nuestra pequeña fuerza la decisión del alcalde de Providencia. Providencia es un barrio aristocrático de Santiago de Chile, juntamente con Ñuñoa, juntamente con Vitacura y otros, para homenajear al ex brigadier del ejército retirado, Miguel Krasnov, integrante de la Patota, que asesinó a Miguel Enríquez. ¿Quién era Miguel Enríquez? Uh-huh. El principal dirigente del MIR chileno. Parece que el gobierno de Piñera en un primer momento adhirió a este homenaje y luego apresuradamente retiró su apoyo y, bueno, no quedó muy claro lo que este muchacho Piñera quiere hacer. Para nosotros es un oportunista de derecha y el gobierno de él es lo menos recomendable que hay para Chile. Creo que los estudiantes chilenos lo están poniendo en jaque. Tras la bataola popular en la Plaza Tahrir, dimitió el gabinete del gobierno transitorio. Esto ocurrió en Egipto. Atención, hay 33 muertos y cientos de heridos, dijo un manifestante en el Cairo, que el ejército está en guerra con el pueblo egipcio. Bueno, vamos a ver con algunas nacionales, algo de acá. Bueno, alguna de las noticias principales se refiere a la situación general en Aerolíneas Argentinas. Sí. El objetivo oficial es redefinir las rutas de vuelo de la empresa, acelerar el proceso de renovación de la flota de aviones y elevar la productividad de los trabajadores. Eliminar la productividad de los trabajadores supone eliminar una serie de privilegios laborales, no hay ninguna duda. O sea, se abren enormes posibilidades de lucha por parte de los trabajadores de Aerolíneas Argentinas. Hay que estar muy atento en los próximos días a ver qué ocurre. Sí, sí, lo que dice Recalde por 678 es que solo, digamos, porque, o sea, aumentar la productividad significa aumentar la explotación, es el ABC. Pero lo que dice es que la van a aumentar vía solo recortar a aquellos sectores más privilegiados que ganan 50 mil pesos, que viajan una sola vez al mes. Si es así, seguramente no va a haber muchos conflictos. Pero va a haber que esperar. En el cierre del cronograma de elecciones en la Universidad de Buenos Aires, se definen los representantes de los graduados en las facultades de Ingeniería, Agronomía y Filosofía y Letras. En Arquitectura se impuso ya la lista oficialista. Bueno, tenemos que decir que hace unos días en Santiago del Estero asesinaron una vez más a un compañero, ¿no? Así es. Vos sabés que la etnia Qom, la famosa etnia Qom, sí, vuelve a reclamar. Porque el 23 de noviembre de 2010 fue asesinado aquel dirigente indígena por fuerzas policiales. Sí. Los Qom piden audiencia con, sí, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esto actualiza la polémica sobre la política de alianzas gubernamentales, sobre todo los casos de Formosa y Santiago del Estero. Sí. ¿Cuál es el centro de la polémica en este caso? Los desmontes de tierras para favorecer las plantaciones de soja. El gobierno provincial de Santiago del Estero suspendió por 180 días los desmontes de territorio. O sea que hay una victoria parcial por parte de los indígenas. Sí, sí, una victoria que costó también una muerte. Así. Y los trabajadores y al pueblo las victorias se ve que le están costando muerte. Desde Fuente Alba para adelante, es algo... Sí, para atrás también. Bueno, pero digo, para que desde muchas veces uno, desde que tiene uso de la conciencia o cosas por el estilo, recuerda cosas, ¿no? Pero bueno, en realidad la muerte de Cristian Ferreira abrió muchos abanicos. El primero es que los medios de comunicación siguen teniendo un rol importantísimo para ocultar la situación. En Santiago del Estero se hablaba de que la muerte de este campesino fue por una disputa entre vecinos. Poco más diría que se emborracharon y se mataron entre ellos, como lo dijeron cuando mataron a Darío y a Maxi, que fue una disputa entre compañeros. Piquete, sí, sí. Bueno, y lo otro que desnuda es que, para mi entender, es que, y seguramente ningún kirchnerista, digamos, por más obsecuente que sea, no va a poder de reconocer, es el hecho de que la renta actualmente del suelo, tanto urbano como rural, está siendo uno de los negocios más importantes en donde el gobierno no pone límite y tiene intereses también ahí adentro. Así que por eso es que el campo para los campesinos y los sin vivienda para la ciudad, el conflicto cada vez se va agudizando más. Lo vemos en Moreno, lo vemos en San Miguel y lo vemos en Formosa y lo vemos en Santiago del Estero. Así que bueno, nuestra solidaridad para los compañeros del Mocase, y no pudimos ir a la convocatoria que hicieron, lamentamos eso, pero estamos atentos para una próxima, y mañana seguramente algunos de ellos en la marcha que se va a hacer en contra de la criminalización de la protesta, a alguien veremos. En relación con esta protesta, esta criminalización que se está haciendo de las protestas populares, organismos de derechos humanos y militantes sindicales, sociales y políticos se presentarán en los tribunales de Retiro imputando a la Gendarmería Nacional espionaje ilegal. Es en base a declaraciones de causas judiciales, denuncian tareas de inteligencia por parte de esa fuerza de seguridad militarizada. El ministro de Economía y electo vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, dijo que la sustentabilidad económica tiene como condición la sustentabilidad social y política. ¿Qué pasaría, nos preguntamos, si no ocurriese? No hagamos futurismo, pero advirtamos. Ya empiezan signos de una aplicación de políticas inflacionarias, si bien los intentos de disparada del dólar siguen controlándose desde el gobierno. Las reservas están en 46.005 millones de dólares, es decir, se mantiene un nivel alto a pesar de las pérdidas ocasionadas en este último mes. Bueno, y para ir así a algunas noticias locales, queremos comentar que mañana también van a movilizarse los trabajadores de ATE, de acá de Moreno a Capital Federal, reclamando la reincorporación del compañero despedido, él y algunos compañeros más, en el correo de acá de Moreno. Esto lo harán, saldrán a la mañana de su seccional, así que bueno, nosotros quisiésemos, pero no podemos acompañarlo, estamos tomando integradores, para ser más concretos todavía, pero nuestro apoyo a ellos. Sí, y la otra... Los compañeros del correo estuvieron acá. Sí. Y bueno, la otra noticia que... A veces, casi siempre damos malas, pero a veces damos algunas buenas, que han venido varias veces las compañeras del patronato del liberado de acá de Moreno, contando su lucha y lo que estaban reclamando. Bueno, me han comentado que ya el día de ayer han ido y han entrado a la casa que han ganado con su lucha en el reclamo de las mejores condiciones de trabajo y de atención a la población con la que ellos trabajan. Así que nuestra felicitación para ellos. Y... ¿alguna noticia local más, Alejandro? Hay otro caso de actuación de gatillo fácil. Ajá. O impunidad de la policía en Moreno. Es el caso del joven Salvador Bogado Cavalcante, quien luego de un aparente intento de robo fue brutalmente agredido por personal de la seccional primera de esta localidad. El joven se acercó al Colegio Mariano Moreno para contarnos su caso, que al cual ya lo denunciamos a la Correpi. Bueno, hasta acá llegaron las noticias. Vamos a la tanda ahora. Dale, ¿te parece bien? A la tanda, así vamos con toda. Vamos.

escucha. Está tímido. Continuamos en Compañeros de Clase. Ahora estamos aquí con lo anunciado, la visita de el profesor Maxi y alumnos de Media 4. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, acá estamos nosotros. Yo soy Matías y nada, venimos a contar un poco sobre el proyecto. Además de Matías están Lady Aguilar, Gisela Núñez y el profe Maxi, ¿no? Maxi. Ahí está, gracias. Bien, cuenten un poco. Vienen de Chapadmalal, ¿cuándo llegaron? Y nada, llegamos más o menos el 11, volvimos el 11. Y nada, nos tocaron unos días más o menos, no estuvieron muy lindos que digamos, hubo un solo día lindo de sol, bueno, lo aprovechamos a pleno. Y con el tema de la presentación, no, creo que nos fue bien. Sí, presentamos nuestro video, es la segunda vez que nos presentamos en Chapadmalal. El año pasado habíamos tratado un tema de desaparecidos de María Cristina Cornu. Y este año hicimos un tema de Gatillo Fácil y nada, el video mejoró una banda, no sé qué. No, sí, hubieron muchos problemas que tuvimos el primer año que los pudimos resolver en el segundo. Yo creo que también, así como si participamos en el tercero, los problemas del primer y el segundo se van a poder también ver en el tercero. Y nada, la presentación la tuvimos el segundo día a la tarde y no, estuvo buena. Lo que sí, bueno, nervios a full, sobre todo los chicos. Este año también lo que notamos, una diferencia que fue que el año pasado éramos 6 y este año fuimos 18, 17. Y nada, eso también, los chicos que ya se involucraron un poco más. Y nada, ya, bueno, la comida fue media un poquito mejor, subió la calidad de la comida. Es importante. Sí. Nos tocó un hotel mejor. Solamente una falla nada más del tema de las habitaciones, que éramos como 10 y un solo baño para compartir entre 10 y... estaba complicado. A la hora de bañarse, quilombo. Bien, pudieron, además de mostrar el trabajo que ustedes llevaron, ¿pudieron ver otras producciones de otras escuelas, de otros contingentes? Sí, vimos unos videos, obras de teatro, mucho mejor que la del año pasado, como que a medida que pasan los años se van mejorando. Buena, no sé, una buena. No, sí, va mejorando y también lo que te perjudica también que son muchos chicos y muchas presentaciones. Entonces no, te dividen en dos colores, ¿viste? No alcanzás a ver todas. Y no alcanzás a ver todas. Y también con los talleres que hay. Siempre nos colgaba, el año pasado nos pasó que nos colgamos y no podemos llegar a hacer uno porque tenemos que dividirnos. Todos nos podemos hacer el mismo taller porque te perdés otro, o mismo también si vas a ver las presentaciones, te perdés otra a la vez porque hay otra, está el color naranja y el color celeste. Y son distintos auditorios y vas a uno y te perdés el otro. Este año lo que pudimos hacer un poco es separarnos y que uno vaya a ver otro y otro. Claro, y comentarnos sobre los videos que vimos. Bien, ¿se favorecen también espacios de intercambio, espacios de encuentro entre los distintos contingentes? Y sí, hay talleres que, bueno, se dividen, son varios los talleres. Y mayormente van dos o tres éramos 17, y van tres a uno, tres a otro, y ahí vas conociendo pibes de otros colegios y ya te van comentando antes de que lo veas o después que lo veas cómo fue el video, qué problemas tuvieron, si es la primera vez o ya están hace rato. Claro, a la hora del almuerzo también te comunicabas, también hubo una fiesta, no sé, muchas relaciones con otros chicos de otras escuelas. Y también el tema de que no son solo de acá de Buenos Aires, hay que recalcar también que vienen de otros lados también. De todas las provincias. Habían de Córdoba este año, el año pasado había de Santiago del Estero, no, vienen de varios lugares. Ustedes, como temática, levantan un caso de Gatillo Fácil. Es un tema bastante pesado en sí. Claro, pero Gatillo Fácil en general. Hicimos 4 casos nosotros. No, está bien. Lo que planteo es esto. Digo que, en general, es un tema que, si... No, digo, sí. Es conflictivo. Los temas de investigación... Los temas de investigación se resuelven a principio de año... Y salen de la asamblea que tuvimos, la reunión que tuvimos. Y nos queríamos plantear no un caso en particular, sino más bien la resolución de esos casos y cómo, como decía una de las madres, cómo la justicia también asesina a estas víctimas, ¿no? Es como un doble asesinato. Primero son matados por la policía y después los jueces, con el perdón que le dan a los canas asesinos, los vuelven a matar, ¿no? Entonces nosotros queríamos ver esa continuidad. O sea, esta impunidad que tiene la policía está también refrendada por la impunidad que le dan los jueces. Entonces no nos centramos en un solo caso, sino nos centramos en 4 casos que fueron los de los últimos años, un poco más conocidos acá en Moreno, que son los de Miguel da Silva, Christopher Torres, Ramiro Castro y, Sergio Casal, ¿no? Entonces, los cuatro juicios más o menos apuntan hacia la misma conclusión, que el policía siempre actúa en defensa propia, cuando en realidad son asesinados los pibes de manera muy cobarde, con tiros en la espalda, en los glúteos y rematados en el suelo, ¿no? Entonces nosotros queremos ver esa situación, no solo los casos de gatillo fácil, sino cómo la justicia también actúa en el mismo sentido. ¿Cómo, qué recepción genera un tema y un trabajo como el que ustedes llevan adelante? ¿Divide agua? ¿Genera una postura unánime? Sí, hay gente que está a favor de cómo actúan los policías y gente en contra. Nosotros hicimos encuestas en la calle y había gente que opinaba que estaba bien, así como había gente que opinaba todo lo contrario. ¿Y en el marco de Chapad Malal, cómo funciona eso como disparador? La verdad, habían varios proyectos sobre gatillo fácil. Y no, yo creo que más o menos era sobre lo mismo, todos enfocábamos lo mismo. Lo que sí, los otros por ahí contaban más el tema, se basaban en un solo caso y contaban la historia de esa persona. Nosotros lo que quisimos hacer era, vimos que habían varios, era mencionar un poco de todo y mostrar el final, el veredicto de los juicios, que era lo... Que siempre terminan igual. Siempre terminan igual, inocente o, no sé, que, sí, libre termina. Y para este grupo que viaja a Chapad Malal llevando este proyecto, sí, de la media 4, ¿cómo continúa esta cuestión puntual, ¿no? del enfoque, esto de, bueno, los pibes son asesinados por la policía, la justicia encubre o de alguna manera legitima esa violencia, y entonces ¿qué? Y no, no sé cómo... Bueno, ¿cómo? La idea básicamente es crear conciencia, ¿no? Que no vuelva a pasar. Tomar recaudos, qué sé yo. Primero que nada, que bueno, la escuela en la que estamos nosotros ha sido víctima muchas veces de esto, ¿no? Entonces, por ahí, tratar de despertar conciencia en los pibes de, bueno, ojo con la cana. Tiran por la espalda, ¿no? Una cosa así. Pero también plantear esto, ¿no? Que hay que cambiar todo. La justicia hay que cambiarla. Es necesario, se hace imprescindible cambiar la justicia. No es solamente cambiar la policía. Porque la policía no actúa sola. Actúa con los jueces de atrás también. Entonces, generar ese debate y generar la conciencia de que acá hay que cambiar muchas cosas. No solamente lo que se ve o el, no sé, el fusible que salta, el policía loco. No, acá hay que empezar bien desde abajo con todo esto. Entonces, la idea es esa, generar movilización, participación, conciencia y seguir, no sé, trabajando para adelante. Informar acerca de lo que pasa y los derechos que tenemos. Nosotros hicimos unos trípticos que decía sobre cómo tenés que actuar cuando la policía te detiene en la calle, si sos menor de edad y eso, para que la gente se... Porque los chicos no saben y por eso muchas veces pasan estas cosas también. No, sí, eso es verdad. Pasa y a mí me pasó un par de veces en Moreno que tener que ir caminando y que me paren para pedirme las cosas y me abrían la mochila, me tiraban todo o me pedían documentos y yo se los daba y yo no se los tengo, que me dijeron que no tengo que darle el documento y después eso me di cuenta. Son cosas mínimas que te vas dando cuenta. También una de las madres de los chicos, de una víctima, nos contó y nos dijo que por qué tenía que esperar hasta que esto suceda, ¿entendés? Porque después que le pasó se dio cuenta de esto que nadie no le daba importancia, ¿entendés? De todo lo que hacen los policías, de cómo se manejan, ¿entendés? Y hasta que uno no le pasa no participa, no se involucra y habría que involucrarse. Sí, es un accionar que está bastante legitimado tras el discurso de la inseguridad, ¿no? Esto de, claro, bueno, más policías en la calle, más gendarmes, y nadie cuestiona qué rol cumplen o qué es lo que hacen estos gendarmes, claro, o estos policías en la calle o en los barrios. En los barrios, sobre todo, donde se pierde la visibilidad que donde, por ahí... Donde juzgan a los chicos céntrica por la forma de vestirse y de no ser, y la música que escuchan, claro. Sí, obvio. No, y aparte, hay una falta de capacitación hacia los policías que es notable. Te das cuenta por cómo el policía, por tu forma de vestir, por cómo, claro, sos, ya te denigra con la mirada, ellos mismos son, no eran nada, y cuando ya son policías ya se creen que son el dueño de la verdad, que ellos te mandan a vos, y no es así, ellos están para cuidarnos. El abuso de autoridad. Sí. Bien. ¿Cómo sigue este proyecto? ¿Cómo tienen, están pensando ya para el año próximo? Y el próximo año tenemos que hacer otro listado de temas y volver a votar. Cada año estamos haciendo un tema distinto. Es que no seguimos un caso. El año pasado hicimos sobre Cristina Cornu, que fue desaparecida, y era de la escuela del frente de nuestra, la 19. Y este año optamos por Gatillo Fácil. Y no sé, el año que viene, no sé, teníamos pensado ficcionar algo, no sabemos si sobre trata de personas. Claro, trata de habíamos persona. Visto un par de temas. Violencia de género, no sabíamos bien todavía. En esa asamblea en la que deciden, ¿quiénes participan? Y los integrantes. Claro, todos los integrantes. Todos los chicos de Jóvenes de Memoria. Y los que se quieran sumar y también los profesores que están a cargo. ¿Está abierto para chicos o profesores que hasta ahora no hayan participado y quieran sumarse? Sí, obvio. Sí, eso es más, antes de empezar, este año se hicimos una convocatoria y pasamos por todos los cursos, ¿no? Y se integraron un montón de chicos. Sí, funciona una banda. Sí, somos ahora como que este año se notó más que son... Más que, participación, en la escuela nos dieron un poquito más de importancia. Bueno, un poquito, no fue tanta la ayuda, pero bueno. Después, bueno, sí nos dieron un diploma, nos recibieron con diploma. Bueno, lo presentamos en el colegio. Pero, el primer año ni se registró la ayuda al colegio, ni el segundo, bueno, ahora se está involucrando un poquito más. Espero que el tercero ya se ponga un poco más las pilas y... Igual como que los chicos se suman, sí. A medida que pasan los años se van ocupando más. Mismo los otros chicos que no está, los que se quedaron más involucrados preguntaron cómo les fue, mismo se acercaban a ver de qué era lo que hacíamos, qué... Y ya un montón como diciendo, che, yo quiero estar. Claro, se dieron cuenta de que estaba buena la idea al ver el video y les empezó a agradar, qué sé yo. En relación al video, ¿cómo es el proceso de producir un video? Re largo. Sí. Primero hicimos las entrevistas a los familiares. Después tuvimos que poner como lo más importante, lo que queríamos poner, lo recortamos, lo juntamos, qué sé yo. Sí, eso re largo. Es largo. Encima lo editamos nosotros mismos, no es que lo mandamos a editar, porque muchas escuelas lo mandaban a editar. Sí, primero tuvimos una etapa de investigación, ¿no? Claro. Estuvimos leyendo materiales de Correp, y materiales de la Comisión por la Memoria, el Comité contra la Tortura, como para armarnos un marco teórico y después pasar a las entrevistas, el trabajo de campo, claro. Uh-huh. Y en ese proceso, tanto en el trabajo de investigación como el trabajo de campo, ¿participa todo el colectivo? ¿Hay roles definidos? ¿Todos hacen todo? Hicimos mayormente todo. Pero si no, nos dividíamos los papeles y las tareas. Sí, porque también a la hora de editar es la computadora nada más. Y no podemos estar 15 sobre una computadora porque se hace intratable. ¿Y cómo se consensúa? Digo, al momento de la toma de decisiones. Por ejemplo, al momento de editar, ¿no? Y, y era generalmente por mayoría. ¿Por mayoría o si no? Bueno, ella que está acá, Lady, ella editó el año pasado casi todo el proyecto. Este año estaba más. Ponerle a otro chico que se integró. También sabía y se metió un poquito más. Y bueno, así, ponele, y los otros que quedan afuera, ponele, teníamos que hacer otra filmación y íbamos y filmamos mientras ellos editaban y así íbamos y haciendo. Así, o íbamos, mientras que ellos editaban lo que están editando, otros hacíamos otros recortes de otras entrevistas, armábamos, no sé, hablábamos, en una parte nosotros del video hablamos nosotros, contábamos cosas, qué sé yo. Sí, perdón. No, sí. No, iba a preguntarle por los recursos, si los pone la escuela, si son propios de ustedes. No. Propios, la no. Cámara del profe. Todo el profe, digamos. Todo el profe, y la compu del profe, todo. Y las computadoras que nos dio el Estado también nos sirvió a una banda. Sí, la anécdota nos sirvió un montón, poner para hacer las carátulas, para hacer claro. Eso, nos sirvió. Porque también ahí tiene, también nos jugó que hicimos con el Movie Maker, lo hicimos. Y teníamos que hacerlo para el año que no, si se puede, con el Sony Vegas, otro programa. Y bueno, en las NetBook tenía el Movie Maker y entonces eso nos ayudó un montón de poder hacer recortes mientras que otros claro, estaban. Claro, porque nos pasábamos los recortes uno en cada compu y después los uníamos todos y era más fácil. Ajá. Pero también debe ser, para el profe pregunto, ¿no? Debe ser, dirigir un proceso en el que participan 18 personas, dirigir o coordinar, no sé, o conducir, y en el cual hay que lograr algunos acuerdos, ya sean ideológicos, sí, en función de resolver el guión, pero también estéticos en cuanto a las imágenes que se van a mostrar, ¿no? Porque también hay un criterio estético porque es un audiovisual. ¿Es muy compleja esa tarea, Maxi? Lleva mucho tiempo, sobre todo. Incluso llegar a acuerdos básicos, las discusiones al principio también fueron muy largas, pero después, una vez que más o menos logramos tener una idea de cómo hacer el video en sí, tener el guión armado, ahí medio que se facilitó la tarea. Obviamente son grupos de chicos y de chicas que tienen sus tiempos también, ¿no? Y que uno tiene que respetar esas cosas. Entonces, me acuerdo alguna tarde que llegué y que se habían avanzado 30 segundos. Que igual en términos del video... Muy valiosos los 30 segundos. Pero habían sido 30 segundos, 6 horas de trabajo, que me pareció que fue medio poco productivo. Pero en el momento de laburar, se pusieron las pilas, funcionó muy bien esto de separar las tareas. El tema de las netbooks también nos ayudó muchísimo. Y es un trabajo que uno hace gustoso. El ver que los pibes se ponen a hacer las cosas así, da gusto. Y hablaban de tiempos. ¿Esto en qué tiempos se resuelve y en qué tiempos se produce? ¿Tiempos escolares, tiempos personales? Fuera del ámbito de la escuela. A veces, no, los profes también tuvimos que salir, porque no nos daban los tiempos solamente fuera del colegio. Claro, calculá que tenemos sábado y domingo nada más. Y el domingo uno quiere estar libre. Y el colegio profe nos dejaron salir también, se coparon. Del aula, sí, también. Sí, nos dejaron salir, aunque sea 2 horitas, y nos juntábamos. Más que nada no a editar, ponerle los días de clase, sino a diagramar qué íbamos a hacer. Y el sábado por la mañana nos juntábamos mayormente. Y nos juntamos en la escuela o en el teatro el Churqui, que también nos ayudaron una banda, sí, los del Churqui. Una banda del Churqui. Nos prestaron el espacio. ¿Y en tu caso, Maxi, afectás tiempos personales? ¿Son tiempos que el Estado te paga como profe? No me pagan extra por esto, no, para nada. Ojalá, ¿no? Sí, yo vivo de esto y me gustaría vivir mejor de esto. Pero sí, son tiempos que uno pone, que creo que es parte del compromiso con el laburo. Digo, pensando, perdón, ¿no? Yo más o menos que me imaginaba la respuesta, pero pensando en lo que uno charla con la gente de los bachilleratos populares también, o estos proyectos en los que hay educadores involucrados, pensando en definitiva cómo empujar este carro que es la educación popular o la educación pública para porque estos proyectos también redundan en mejoras, ¿sí? Y sin embargo, cómo el Estado sigue sin apoyar económicamente esos proyectos, ¿sí? Como que hay una, a mí me parece, una ausencia del Estado. Si bien ustedes mencionan, bueno, las netbooks que pone el Estado y todo, también me parece que esto tendría que... Sí, con los bachilleratos populares me parece que estamos por un camino bastante distinto en este sentido. No sé si lo podemos equiparar o comparar, pero en este sentido, el Estado me parece que sí tiene una, lo está financiando de alguna forma. La Comisión por la Memoria es un ente del Estado, es autárquico del gobierno provincial, pero está financiado por el Estado, y nosotros podemos hacer esto gracias a eso. O sea, la estadía en Chapadmalal, los viajes, todo eso lo financia el Estado, y hay que considerar que son 5 tandas de 1.500 estudiantes más o menos cada tanda, ¿no? Entonces hay 15 días en la que los hoteles de Chapadmalal están ocupados por estudiantes de toda la provincia de Buenos Aires y de algunas provincias del interior, y en su momento de Capital también. Entonces me parece que se hace cargo desde ese lado, que en algún sentido me parece correcto también, que esto sea parte del trabajo voluntario del que hablaba un barbudo hace unos años, ¿no? Del trabajo que uno quiere hacer más allá de lo que es económico. Entonces me parece, en ese sentido, es valioso. De todos modos, hay una materia, o va a haber, mejor dicho, una materia para el sexto año que está apuntada hacia realizar trabajos como el que nosotros realizamos en los sextos años de la orientación de sociales, que es la historia de tiempo presente. Entonces me parece que ahí se está abriendo una oportunidad muy interesante para que se pueda trabajar con algún respaldo un poco mayor, porque también es medio una cuestión esta, ¿no? Uno como trabajador también le preocupa que no está amparado demasiado legalmente. Esto que nosotros nos juntábamos los sábados, ¿no? Yo me hago cargo de estos jóvenes, pero en realidad legalmente estoy bastante descubierto. Entonces, en ese sentido, es medio complicado. Bien. Yo me acuerdo que en otra entrevista ustedes habían planteado esto que, bueno, que este era un proyecto que surgía de parte de ustedes y que ustedes sí, de alguna manera lo imponían. Hace un ratito vos decías que, bueno, que igual ahora tenían un poquito más de reconocimiento institucional, ¿no? Claro, reconocimiento, apoyo, ¿no? ¿Cómo lo ven en el marco de la escuela en la que están funcionando? ¿Piensan que a futuro este es un proyecto que se pueda instalar con más fuerza, que la escuela pueda...? Sí, yo creo que... A futuro sí, si de un año al otro cambió un poquitito, sí, a sí, medida que vamos... Yo creo que sí... hay que darle un poquito más de mecha a los directivos que se involucren un poquito más y no, yo creo que sí, a lo último ya nos dieron un diploma, un certificado sí, de que participamos, en la Feria de Ciencias que tuvimos nos dieron un espacio para la presentación. Yo creo que sí, todavía recién empieza, calculemos que es el segundo año, claro. El primero capaz no se enteró nadie, que siempre... el segundo sí, ahora fue verdad, un poquito más de gente. El primero éramos seis. Éramos seis, nada más, quién iba a pensar, quiénes iba... El tercero, por ahí ya, yo creo que ya va a haber un poquito más de preocupación. ¿A qué años pertenecen los chicos que participan? Y diversos, son de distintos. ¿Ustedes en qué año están? Nosotros somos el sexto, tercero de polimodal. Ajá. Y están, bueno, después están, hay chicos de segundo, tendría que ser quinto, y otros chicos de cuarto. Uh-huh. Y tienen que ser así de polimodal, porque... O sea, nuestra escuela tuvo que ser así este año, pero ahora porque se unificó, ya está. O sea, no es que en Jóvenes y Memoria tiene que ser así, hay chicos de la secundaria participando también, uh-huh, de la primaria. Ustedes el año que viene dejan de ser alumnos, ¿no? Egresan a fin de año. Sí. ¿Pueden seguir participando aunque no sean alumnos? Sí, se puede seguir participando. Es más, el año que viene yo tenía pensado participar, no sé. Yo también. Ajá. Bien. Hay que ver acá el... El profe. De todos modos, hay una como una renovación o una continuidad garantizada en los chicos que quedan en la escuela como alumnos. Y sí, los que quieren van a seguir participando. Sí. Los que fuimos, la verdad, que de los que volvían, quedamos todos locos, fascinados. Que queremos volver a ir. Ya estamos volviendo y estamos en la terminal de Mar del Plata y ya estamos pensando que íbamos el año pasado. Es verdad. El año que viene. ¿Entendés? Ya, como que ya se metieron, aparte vivieron la experiencia de estar allá, que es estar con chicos de todos lados y hablar, ¿entendés? Y son diferentes opiniones, diferentes videos. Que no es lo mismo que te lo cuenten que vivirlo vos mismo. Sí. Y entonces se refascinaron con la idea al viajar. Ajá. Yo creo que el viaje los motivó mucho más. Porque hacer el video también fue una experiencia muy buena. Pero estar allá y estar mirando videos de chicos de otros lados... yo me emocioné un par de videos, ¿viste? No, son hay cada video. Y llega y vos decís, no, ya el mirá lo que hicieron estos chicos, yo quiero el año que viene hacer una cosa mucho mejor. O vas agarrando, vas tomando ideas desde los videos y, claro, y ya vas pensando qué querés hacer el año que viene y ya no, te motiva mucho estar allá. Maxi, ¿hay otros profes participando de este proyecto? Sí. Por ahí no tan comprometidos con los tiempos, pero sí que han acompañado el proceso. El trabajo en el año se va haciendo también con encuentros regionales. En la primera mitad del año hubo un encuentro regional en Morón, en la Casa de la Juventud, donde fuimos con una profe que es de gabinete. En la segunda mitad del año fuimos a la Universidad de Luján, que bueno, ahí nos ibas a acompañar la vicedirectora también, así que sí, y a Chapadmalal fuimos con una profe de literatura que acompañó el proceso. Sí. Estaría bueno que por ahí se copen muchos más, porque, ¿no? Por ejemplo, pero la profesora no sabía de este tema del proyecto y todo. Claro, pero como que en los docentes falla un poco la recepción y de esto. Es sobre todo lo que moviliza son los jóvenes, que son los verdaderos protagonistas de estos acontecimientos. Bueno, chicos, yo les quería agradecer su presencia acá, a vos también, Maxi. Y bueno, decirles que a mí me hubiera encantado, siendo alumno, formar parte de alguno de estos proyectos que en esa época no me acuerdo que existieran, por lo menos. Acá Maxi me hace gesto de que no, él igual es más grande que yo, así que en los tiempos de Maxi seguro no existían, pero así que bueno, chicos, muchas gracias por haber venido, gracias Maxi, vos también por estar, y bueno, cada vez que quieran venir a contarnos algo, acá estamos, ¿sí? Bueno, yo sé tu número de documento. Bueno, gracias por invitarnos y sí, ya. No, gracias. Chao. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.

Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Porque sobre educación hay mucho para decir. Compañero de Clase, la otra voz. Continuamos en Compañeros de Clase, nuestro programa número 34. Vamos a dar otra vez las vías de comunicación. Si querés llamar, podés hacerlo al 466-6559. También podés mandar un mensaje de texto al 15-6154-0359. O podés mandar un mail a dónde, Martín. A compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Recién escuchábamos un bonito tema musical. Sí, hoy seleccioné yo la música. Se nota. ¿Qué escuchamos? La Polla Record. Ajá. Así es, ¿no? Sí. Uh-huh. ¿Qué tema de La Polla? Creo que era Deja a los niños, que es un temita muy cortito, pero de alguna forma describe la situación que muchas veces pasan los chicos de abuso por parte de los mayores. Así que, nada. Bien. A veces dicen algo, a veces no dicen nada y a veces no se le entiende porque hay mucho ruido. Pero bueno, está bueno también escuchar otras cosas. Bien, aquí estamos entonces. Hoy nos visita Carolina. Buenas noches, Carolina. ¿Cómo te va? Hola, chicos. Buenas noches. Buenas noches. Y porque, como dice nuestra cortina, sobre educación hay mucho que hablar. Hoy nos visita Carolina. Ella es del FOL. Y hace unos días, ha regresado del MST de Brasil. Y por lo que ella nos comentó, estuvo haciendo una experiencia de educación, ¿sí? Podría ser una educación no formal, si se quiere, también, ¿sí? Pero es una experiencia educativa, ¿no, Carolina? Sí, una experiencia educativa militante. Muy militante, uh-huh. con objetivos de transformación. Ajá, claro. Estudiamos para transformar, nos uh-huh. formamos viendo teoría, pero para actuar en la práctica y transformar la sociedad. Uh-huh. No. O sea, ese es el objetivo. Vamos militantes sociales de todos los países de Latinoamérica. Bueno, a ver, contanos. Estas escuelas de formación que realiza el MST en Brasil, ¿sí? ¿Todos los años hacen? Sí, yo fui a la Escuela Nacional Florestan Fernández, que queda en San Pablo. Ajá. Y todos los años se realizan diferentes cursos. Y este curso, el que yo fui, que es de teoría política latinoamericana, es abierto a todos los países de Latinoamérica, a los compañeros, bueno, a distintas organizaciones sociales. Uh-huh. Sí, es para militantes de movimientos sociales y también había dos compañeros de Mozambique. ¿De África? África. Ah, ¿y hablaban castellano o no? Portugués. Bien, claro. Pero después nos entendíamos todos. Sí, seguro. Bueno. ¿Cuánto duró, dijiste cuánto duró el curso? El curso dura 90 días. Ajá. Y no, es un ritmo bastante duro, así. Ajá. Nos levantábamos 6 de la mañana, arrancábamos. Ajá. A estudiar, trabajábamos también, y estudiábamos mucho, porque bueno, la idea era aprender un poco de teoría. Somos. Ajá. Todos movimientos sociales y no podemos dejar de lado eso, entonces. Y la importancia de qué teoría era, que, bueno, veíamos teoría marxista, si puedo decir. Muy comprometida. Ahí vamos a ir un poquito más al plan de estudio más adelante. Pero, por ejemplo, ¿cuántos participantes hubo en este taller o en esta escuela, más o menos? 130. ¿Y de qué países había de Latinoamérica? Honduras, Brasil, bueno, Argentina, Bolivia, Perú, menos de Centroamérica, pero más. Ajá. Sudamérica, pero. Ajá. Ah. Después México también, Ecuador, Guatemala, o sea, era... ¿Cómo se fraccionaban estos 130 estudiantes? Había una coordinación general del curso, sí. Formados por compañeros del MST, eran cuatro compañeros, bueno, y... Nos organizamos en NBs, sí. Que es núcleo de base. Sí. A partir de ahí, cada NB tenía coordinadores y los grupos eran armados por esta CPP, que es Corriente Político Pedagógica. Ajá. Y habíamos 12 grupos con coordinador propio, qué sé yo. Y bueno, cada uno elegía un nombre y del grupo lo armaban acorde a la variedad del curso. Distintos sí. países y distintos tipos de movimiento. Movimiento campesino, movimiento urbano. Había por ahí un compañero de un partido político. Como la idea era que sean grupos diversos, cosa de poder discutir las mismas problemáticas, pero de distintas prácticas. A ver, en tu NB, tu núcleo de base, sí. ¿cuántos eran? 10. ¿Y de qué países? De Brasil, Paraguay, Venezuela. Eso es lo bueno. Que no importaba Chile. Tanto de qué país eran porque. Éramos latinoamericanos. Claro, y ya no se acuerdan de qué país. Eso era como que todos coincidíamos cuando charlábamos y veíamos todo, porque trabajamos imperialismo, trabajamos el sistema capitalista, como estudiando la sociedad en la que vivimos, y veíamos que todos teníamos un mismo enemigo, ¿no? Que uh-huh. es el capital. Pero entonces no nos importaba más o menos si vos eras brasilero, eras argentino, sino que éramos compañeros de lucha, de que defendemos los intereses de la clase trabajadora, y a partir de ahí queríamos enfrentar al enemigo. Sí, se nota, no te acordabas de qué países eran, digamos. Y eran 10 personas nada más, no era que eran una multitud, ¿no? Bueno. Es que en ese sentido fue muy emocionante, o sea, uh-huh. ver cómo se generaba eso, porque, viste, el MCT trabaja mucho el tema de la mística sí. también, entonces todo el tiempo como que todo lo que leíamos también tenías que hacer por ahí algún grito de orden o alguna canción o algo que lo exprese de forma creativa, y eso te llevaba a un sentimiento que tu convicción se afirmaba mucho más, o sea, claro, era claro. como... la experiencia es muy buena en ese sentido, como que salís, por lo menos por mi parte, salgo como más motivada. Sí, claro, muchísimo. Sí, sí. Claro, claro. Vos viajaste por el FOL. El FOL, Frente de Organizaciones Bien. En Lucha. ¿Fue más gente del FOL? ¿Fuiste vos sola? Fuimos dos compañeros, yo y Javier. ¿Cómo es que los designa la organización? ¿Por disposición? ¿Por? Sí, nosotros como FOL estamos yendo del año pasado al curso este. Y sí, los elige la organización, digamos. Algunos compañeros con las posibilidades que tenemos, porque no todos los compañeros tienen posibilidades de ir, son 3 meses. Y bueno, los que quisimos ir, fuimos, digamos. Nos propusimos para ir. Y no hay mucho, pero por esto, porque bueno, hay que ir 3 meses para allá, acá, bueno, la organización también. Claro, tiene actividades... que tiene que ver con sostener actividades y cosas en cada una de estas organizaciones, y hay que dejarlas y hay que reemplazarlos, y esto a veces cuesta, ¿no? Sí, sí. Me estaban llorando mis compas, pero... No, bien. Pero sí que fuimos dos compas del FOL. Es mucha responsabilidad viajar sabiendo que está toda la organización atrás, que uno no les puede fallar, sí, que uno no se puede volver antes, decir, che, extraño. Es que hay el tema, aparte del MST, una de las cosas que trabaja es el tema de la disciplina y la pedagogía del ejemplo, en ese sentido. Cómo construimos desde hoy el cambio social, y bueno, poniéndole el cuerpo ahí y siendo disciplinados, y era una de las cosas que, bueno, que pasaba, que nosotros no íbamos como yo, Carolina, yo, Carolina, del FOL. Entonces, intervenía de acuerdo también a los criterios y principios que tiene mi organización, y que yo por algo también estoy en el FOL, no estoy porque sí. Entonces, bueno, de acuerdo a eso, uno va y va con esas cosas claras, digamos, a representar a la organización, y que reflejemos un poco, obviamente que tenemos también nuestras posiciones, pero íbamos como FOL, eso quedaba claro, y lo decíamos siempre en las discusiones, FOL, como FOL. Sí, es lo que empezaste vos diciendo, ¿no? Que es una escuela de militantes, y que al finalizar el curso nadie esperaba, digamos, el certificado de participación del curso para presentar en ningún lado, que da puntaje ni nada por el estilo, digamos. Es un estudio militante, digamos. Vas a estudiar y te formas para intervenir en la práctica, en la realidad, ¿sí? Bueno, vayamos un poquito entonces al otro. ¿Cuál era el programa de estudio de alguna forma, o los temas o los ejes sobre los cuales se discutía, y qué materiales se utilizaba, por ejemplo? Sí, no, y en general se partía del método materialista histórico, dialéctico, uh-huh. Para analizar cada tema. Entonces, uh-huh. bueno, vimos imperialismo, vimos, bueno, la sociedad capitalista, la cuestión de la reforma agraria un poco, teoría de la organización, revoluciones en América Latina, uh-huh. y todo el tiempo con esta visión dialéctica, entonces como que tratando por lo menos de poder ver la totalidad, pero pensando, bueno, la situación particular y a partir de ahí ver, vimos Mariátegui, que en uh-huh. ese sentido Mariátegui fue uno de los que más pensó la totalidad desde el marxismo, pero pensando en América Latina, o sea, como el socialismo como un sistema universal uh-huh. para todos, y bueno, pero desde acá. Y en ese sentido se partía desde ahí, eso quedaba bastante claro, y ellos mismos nos decían, o sea, uh-huh. estudiamos el marxismo. ¿Y los autores eran básicamente latinoamericanos en su mayoría? No. Mariátegui fue como el autor latinoamericano del sí. curso. Ajá. Hicimos un seminario sobre Mariátegui de una semana. Bien. Cada NB tenía un tema particular. A mí me tocó nacionalismo, internacionalismo. Ajá. Y se tenía que presentar de forma creativa. Nosotros hicimos una obra de teatro. Ah. Y hablamos de internacionalismo y nacionalismo. A través del teatro. A través del teatro. Ah, bien. Discutiendo, discutíamos el nacionalista burgués con el nacionalista revolucionario, si querés, y el internacionalista burgués con el internacionalista proletario. Ah, mira, entonces hacíamos una discusión ahí. ¿Con guión y todo o medio improvisado? Sí, con guión, no, hicimos un guión, entonces discutíamos como... ¿Se puede acceder? Acaba de decir que la disciplina era el método, vos por como, eso. Como improvisado. Por eso claro. Una persona disciplinada se escribe un guión, lo estudia, claro. No, hicimos o sea que tenemos guión, ese guión ahora. Sí, sí, está bien. Sistematizado porque cada NB tenía un sistematizador, porque eso también es súper importante claro. como... Una recomendación para sistematizar, que es muy importante porque eso va quedando como... Y es un instrumento que se puede utilizar constantemente. Claro, claro. ¿Cómo es la vuelta a la organización, al FOL? Y bueno, recién estoy llegando, llegué el miércoles acá y bueno, vuelvo ahí con ganas de reunirme con mis compas, así bien. Pero no, y volviendo con muchas ganas de discutir y de llevar a la práctica todo lo que aprendí, porque es la idea, ajá. no quedarme en lo abstracto, sino poder dinamizar y proponer para lograr lo antes posible los objetivos. Del cambio social. Del cambio social, sí. Está bien. Sí, sí. Y de Argentina, ¿qué organizaciones habían ido, me has dicho vos? Estaban los compas del Frente Popular Darío Santillán, compas de la Juventud Rebelde, de Pañuelos en Rebeldía, del Movimiento Nacional Campesino Indígena, uh-huh. de una organización de La Plata que se llama FM La Calle, uh-huh. Es una radio alternativa, no sé si la conocen. Y compañeros de acá que trabajan, una compañera de San Miguel, que sí, de Red del Encuentro, que es también una organización que está acá, y una compañera de Rosario que estaba también en una organización que no me acuerdo el nombre exacto. Las organizaciones viajan por invitación, viajan por invitación antes. Sí, sí. El MST lo que hace es invitar a la organización y la organización tiene la autonomía para enviar al militante que quiere para llevar a... Pero esta invitación se basa en un laburo en común de antes, en que el MST conoce el laburo que está haciendo tu organización. Sí, sí, en realidad sí, nos conocemos. No, por ahí no tenemos algo así que estamos llevando a cabo juntos, pero sí somos organizaciones que nos estamos conociendo, que nos conocemos y bueno, a partir de ahí se crea esto de la invitación. Uh-huh. Sí, todos los que van ahí van invitados y el MST invita a los compañeros, claro. Organizaciones que considera compañeros. No te puedes inscribir por internet. No, pero yo pensaba en esto de, justamente por esto también de vos, porque en el campo popular es bastante amplio también, claro. ¿no? Y bueno, que no todas las organizaciones acuerdan en todos los puntos y por eso incluso están en distintas organizaciones. Entonces, claro. ¿Qué pasa, digo, ahí en cuando, si es que aparecen las diferencias o es todo un corpus homogéneo desde el primer día? Hay diferencias, en el espacio hay diferencias porque había 70 y pico de organizaciones y cada una con principios, con criterios. Y sí, hay diferencias y es un espacio amplio, digamos. Y la importancia de ir también a esos espacios es eso, o sea... Hay cosas para discutir porque hay distintas posiciones sobre algunos temas actuales y la importancia de que estamos leyendo la historia desde una perspectiva y bueno, y ahí aparece el tema de la actualidad, discutir, bueno, entonces hoy, ¿cómo vemos? Con todo lo que aprendimos, con todo lo que estamos viendo, una lectura de coyuntura de lo que está pasando ahora. Y bueno, y ahí de acuerdo también a cada organización, algunas con algunas posturas, otras con otras, pero bueno, siempre la idea es discutir desde la honestidad y desde el compañerismo, saber que no somos enemigos, sino que estamos construyendo, que podemos tener posiciones distintas sobre algunos temas, pero somos ahí, éramos todos compañeros, y eso no había duda, digamos, todos compañeros. Sí, yo creo que lo primero para rescatar este tipo de iniciativas es el internacionalismo perdido, ¿no? Claro, sí. Porque son pocas las experiencias donde organizaciones, personas y compañeros de diferentes países confluyen con sus diferencias políticas, teóricas, ideológicas y culturales y de idiomas, si vos querés, confluyen en un espacio, en un lugar, digamos, con una perspectiva estratégica del cambio social y con acuerdos, por lo menos en este sentido, es mínimo, pero es muy grande. Si se juntan y todos leen la historia desde la herramienta de análisis que te da el materialismo histórico, el materialismo dialéctico, no, ya es demasiado. Sí. Ya es demasiado. Digo, por lo que vino sufriendo el material, los embates que en el ámbito de si querés, hasta de lo académico, vino sobre sufriendo. Sobre todo en lo académico. Sí, vino sufriendo el materialismo histórico con todas las visiones y las relecturas neomarxistas. Sí, y influenciadas por el posmodernismo de alguna manera, ¿no? Así que bueno, eso es primero para mí lo más rescatable. Y sí, estas diferencias, yo creo que hasta en el MST debe haber diferencias. Sí, ¿no? sí, hay diferencias. Hay diferencias que bueno, que... Porque no a mí, por ejemplo, de acá de Buenos Aires, ¿no? No digo de Argentina, porque por ahí compañeros en Misiones la deben tener más clara, pero no me queda claro si, por ejemplo, el MST apoya o no apoya la gestión del gobierno actual. Claro. Porque con Lula, más o menos, mi idea general era de que sí, Lula viene del Partido de los Trabajadores, era un obrero y qué sé yo. Igual Lula no es el MST, me parece. No. Pero lo que pasó con Lula fue que una parte sí salió, pero ellos mismos lo dicen, no todo el MST apoyó a Lula, o sea, sí, en ese momento hubo una parte que sí y una parte que no. Porque también hay diferencias a lo interno, pero bueno, los compañeros igualmente están convencidos de que están en el MST. Ajá. Y a partir de ahí, bueno, discuten y hacen críticas, pero claro. Pero sí, es que es un movimiento, bueno, de 1,000,000 de personas más o menos. Claro. Y bueno, y obviamente hay... Parte del MST tiene regionales y bueno, cada regional tiene como cierta autonomía para decidir también si, por ejemplo, apoya o no a cierto gobierno, o qué visión tiene también de otros gobiernos de Latinoamérica, todo claro. Eso, no es que todos los militantes del MST te van a decir lo mismo. ¿Y se ¿no? veía, por ejemplo, esto en el sí, curso? Sí. Que diferentes militantes del MST con posiciones diferentes con respecto a alguna cuestión. Claro, ¿se veía claramente? Diferentes posiciones, sí. Sí, sí, sí. Como en el curso y en el MST también, o sea, entre ellos, compañeros, sí. Sí, bueno. Se ven diferentes posiciones, que está bueno también como para discutir sí. Un poco. Bien, yo porque después nos quedamos sin tiempo, sino te voy a pedir una primicia para compañeros de clase. ¿Cómo llevamos adelante el cambio social? No. No tengo fecha todavía. No, lo llevamos adelante en el día a día, en la práctica. Yo creo que esta experiencia lo que trae, bueno, es discutir el tema de la formación política, la importancia que tiene la formación política, la importancia de tener en claro qué formación política vamos a hacer y para qué. O sea, qué tipo. O sea, como recién Martín hablaba de posmodernismo, neomarxismo, o sea, todas estas cuestiones que están ahora en discusión, porque el marxismo ahora sabemos que no es algo dogmático, pero sabemos que es una teoría universal y que es para la transformación y que hace y tiene posiciones concretas respecto a, no sé, a cuestiones como el Estado, como la sociedad. Entonces, está bueno desde este punto de vista. Bueno, ¿qué tipo de formación, qué tipo de movimiento somos y cuáles son nuestros objetivos? A partir de ahí, la formación política es indispensable para cómo vos actúas en la práctica y no pierdas el objetivo. Tu objetivo, yo creo que para eso, por eso hay que estar en constante formación política, porque si no... Bueno, yo contento de escuchar cosas como que cuando yo las digo me siento mal porque me miran, como por ejemplo que el marxismo es una teoría universal. Y los primeros me dicen, ya no hay más teorías universales. Vos querés hablar de la verdad, anda a otro lado. Y por ahí sí, por ahí no digo la verdad, ¿sí? Pero el hecho de reconocer que hay una teoría que tenga carácter universal tiene que ver que también que hay universal, que nos reconocemos todos como una misma humanidad, de una misma especie, porque lo otro entra en discusiones de recovecos teóricos, pero que en el fondo lo que también oculta es que, ah, no hay verdad, no hay nada que se pueda decir, todos decimos lo que queremos, todos somos diferentes, no hay nada que compartimos con nadie, y en realidad son, en el fondo lo que ocultan son posiciones políticas que tienen que ver con divide que triunfarás. Sí. Así que, bueno, contento de que también nos hayas visitado, ¿sí? Y que lo que le decimos a todos siempre, que cuando quieran, contar lo que quieran, cuando necesiten, los micrófonos de compañeros de clase, e inclusive de la FM Moreno, la FM, una FM comunitaria y recuperada, están invitados, ¿eh? Carolina, te agradecemos. Ah, gracias a ustedes, compas, por la invitación. Gracias. Bueno, vamos a un disco, Martín, ¿te Dale, parece? Que yo elegí la música. Vamos con musiquita. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Hoy día luna, día pena, hoy me levanto sin razón, hoy me levanto y no quiero, hoy día luna, día pena. Hoy día luna, día pena, hoy me levanto sin razón, hoy me levanto y no llego a ninguna destinación. Arriba la luna, oea, arriba la luna, oea. Hoy día luna, día pena, hoy me levanto sin razón, hoy me levanto y no quiero, hoy día luna, día muero, arriba la luna, oea, arriba la luna, oea, arriba la luna, oea. Que voy a inventar el aterrizaje forzoso. Los chicos, la planificación, el currículum, los boletines, el registro, las notas, los padres. Cuando no das más, vení a compartir un mate con tus compañeros de clase. Bien, continuamos en Compañeros de Clase. ¿Qué escuchábamos recién, Martín? Manu Chao, Manu, Manu Chao. Qué groso. Sí, sí. Y nada, recordar, poner Manu Chao porque hace poquito, hace unos días estuvo acá en Argentina. No sé si seguirá o si ya se fue. Pero bueno, tocó allá en Sanón, que él había dicho que no conocía la experiencia de la fábrica recuperada de cerámicas en Neuquén. Se cumplían los 10 años, ¿ya? No, ¿sí? Pensé que lo estaba leyendo equivocadamente. 10 años, bueno, mirá, estoy re viejo. Pero no importa, más allá de todo eso, nada, vi la información de que Manu Chao venía. Yo dije, ah, vamos, vive. Vamos a pasar Manu Chao. Vive, dije, porque medio que estaba... Estaba en el freezer. Estaba en el freezer, pero bueno, vino, tocó también con la Bersuit, Las Manos de Filippi, Arbolito, varias bandas conocidas, con perfil así más o menos militante. Así que por eso pusimos Manu Chao, día pena. ¿Cómo es? ¿Día pena? Sí, día luna, día pena. Pena. Lindo así. Tema, medio bajón, pero bueno, lindo tema. Bueno, a ver, antes de irnos, antes de ir a la tanda, para que la gente anote los teléfonos si nos quiere decir algo. Dale, 0237-466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359 o un correo electrónico a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Vamos a la tanda, Martín. Dale, métales. Vamos. ¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase. La Secretaría de Turismo de algún lugar te invita a visitar

contando cuentos y cantando canciones, con la idea de estimular o de favorecer la lectoescritura, la oralidad y, bueno, sobre todo eso, poder recrear la literatura desde otro lugar. Ajá. ¿Cómo surge Cordoncito de Bolsillo? ¿Cuántas hace que están juntas? Para que tenemos unos problemitas acá para llegar al micrófono. Bueno, este proyecto arrancó ya hace 4 años. Lo iniciamos Patricia, Freddy y yo, con ideas, bueno, 2 profesores de teatro y 1 bibliotecaria, y teníamos en ese momento la dificultad de nuestras prácticas escolares, ver que por ahí no todo resultaba, y pensar una estrategia como para poder llegar a los niños desde otro lugar. Y así pensamos que podíamos ir variando entre cuentos y canciones, dramatización también de esos cuentos, como para hacer algo distinto a la tarea que teníamos que hacer en ese momento. Ese fue el inicio, digamos. Y después fue cambiando a lo largo de los años. Bueno, este año, el año pasado, con el tema del Bicentenario y demás, arrancamos con la idea de contar cuentos y canciones de distintas regiones de nuestro país, un poco con canciones y leyendas olvidadas o que no se trataban tanto en la escuela. Y bueno, y así llegamos a esta parte que fue este año Música del Litoral, con la dificultad de que, bueno, ninguna sabía tocar música del litoral. Entonces, bueno, en eso también reivindicamos, ¿no? Esta práctica de tener que aprender a su vez para seguir haciendo lo que nos gusta. Zulma, ¿vos cuándo te integrás a este proyecto? ¿Cómo te integrás? Bueno, yo me integro el año pasado junto con Marcela y las chicas nos proponen esto. Bueno, nos interesó esto de pasear por las escuelas y educar desde otro lugar, ¿no? No tan formal. Y bueno, nos gustó. Empezamos con el norte, como dijo Mariela. Después seguimos ahora con el litoral. Y nos gustó el recibimiento en las escuelas, en los jardines, en primaria. Y bueno, yo soy jubilada. Entonces, empezar desde mi jubilación a seguir educando o enseñando, que es lo que me gusta, desde otro lugar. Bueno, como dijo Mariela, no somos ni cantantes ni músicos. Esto es puras ganas de hacer algo para los chicos diferente. Y hablando de hacer algo para los chicos y también para los grandes que escuchan este programa, ustedes trajeron algo para compartir, algo de lo que hacen, ¿verdad? Sí. Bien, ¿les parece que vayamos arrancando? ¿Qué nos van a contar o a cantar? Bueno, tenemos en principio la adaptación de un cuento, Piojo Chamamecero se llama, y lo que hacemos de Gustavo Roldán, sí. Y lo que hacemos es contarle el cuento a los chicos y después presentarles una canción que encontramos y que tiene estrecha relación con la historia. Decía un piojo parado en la cabeza de un ñandú. A ver, amigo piojo, si nos cuenta eso que le anda pasando. Dijeron un coatí, un oso hormiguero y una cotorrita verde. Nada, no les digo que no me importa nada. Ah, dijo la iguana. Yo pensé que era por una piojita. ¿Usted la vio? Dijo el piojo entusiasmado. Sí, claro que la vi. ¿Era una piojita de linda? Ahí nomás. Y de puro nervioso, el piojo le picó 3 veces la cabeza al ñandú. ¡Epa, amigo piojo, no se ponga así! Si no le importa nada, no seguimos hablando del tema, ¿vio? Como linda era linda, pero para mí bastante pavota, che. ¡Oh! Dijo el piojo. ¡No se lo voy a permitir! ¿Qué se ha pensado? ¡Déjese de hablar macanas! Si usted quiere, me bajo y peleamos. Pacha, amigo piojo, no se enoje, no es para tanto. Como la mano venía pesada, el oso hormiguero, el cuatí y la cotorrita verde decidieron intervenir. Ya estaban por decir algo cuando de pronto se escuchó una voz. Y era una voz tan dulce que el viento dejó de soplar, los pájaros detuvieron su vuelo y hasta el mismo río casi aquietó sus aguas. ¡Qué hermosa voz!, dijo el ñandú. Al piojo se le aflojaron las piernas. ¿Buenas?, se oyó la voz. Soy una piojita cantora y me dijeron que por aquí anda un piojito que baila chamamé. Me gustaría conocerlo. Al piojo le temblaron las rodillas. El corazón le hizo un ruido como de chamamé zapateado. Se puso primero verde, después azul y al final todo rojo. Ahí nomás se inspiró y le dijo a la piojita. Para ver al chamamé, nadie mejor que este piojo, que lo baila en tres colores, en verde, en azul y en rojo. ¡Ay, joven! No me diga que también le gusta andar en canoa. Sí, dijo el piojo. Bailar chamamé y andar en canoa son las cosas que mejor hago. Ahí nomás, la cotorrita verde que se dio cuenta de todo, ni lenta ni perezosa, comenzó a silbar un chamamé. Y la piojita y el piojito saltaron a un pastito de hojas anchas, mejor que una pista de baile, y comenzaron a bailar. Pero el pastito les quedó chico muy pronto. Entonces pasaron a otra hoja y a otra más. Y así, al compás de la música, se fueron acercando al río de aguas marrones que la piojita tenía tantas ganas de navegar. Y se subieron a la canoa nomás. Y se perdieron bailando y bailando de los más abrazaditos, mientras la cotorrita verde cantaba emocionada este lindo chamamé. Verde que flota por el río va galopando en las grandes olas, muy muy lejos se lo llevará. Para el viaje lleva su mate, chipecito para picar, le late el corazoncito porque su novia va a visitar la pioja más renombrada. Su vaina la más bonita lo espera muy preparadita, porque al bailongo la va a invitar. Piojita linda, ven a bailar. Y un poco de mocha mamisea. Arroja y juche cuñata ahí. Cantaba el piojo en su guaraní, siguiendo el ritmo del acordeón. A que se arregle tu corazón. Desde Corrientes a Santa Fe. Nos vamos bailando. Chámame. Y a ver, ¿cómo sigue esta historia, doña? Oh, bueno, el viaje es muy peligroso. ¿Ah, sí? Sí, pero el piojo es un bicho valiente, ¿vio? El río está correntoso y le salpica la frente. Más como el amor lo llama, el piojo nada va a temer, ni a rama ni a remolino. A cualquier pez. ¡Qué valiente es este piojo! Va pensando un buen piropo pa' su novia conquistar. No vaya a ser que la chinita no quiera con él bailar. Piojita linda, ven a bailar. Que un poco de mocha mamesea. Arroja y juche cuñata ahí. Cantaba el piojo en su guaraní, bailando este chamamé. Muy buen, qué lindo. Y ustedes presentan esto en escuelas, ¿verdad? Sí. ¿Y cuál es la recepción de los chicos? Bueno, chamamé infantil en una escuela. Y bueno, de repente descubrimos que en las escuelas hay muchos chicos que son del litoral o son de Paraguay y que tienen, conocen más que nosotras y términos que por ahí nosotras decíamos, ¿alguno sabe lo que es un zapucay? Sí, se ponían. Y hasta algunos tuvimos la sorpresa de que sabían bailar cuando hicimos el noroeste, que sabían bailar, porque eran de Bolivia, entonces conocían bailes típicos de su país y bueno, y nosotras sorprendidas porque por ahí a veces no las podíamos seguir, pero tenemos la sorpresa de descubrir de que ellos se interesan, les gusta mucho, tienen muy buena recepción de parte de los chicos y de los maestros también. Y a veces nos ha pasado que es por ahí el momento o el espacio para que ellos cuenten cosas de sus propias culturas que no cuentan habitualmente. Por ejemplo, el tema de hablar guaraní no es una cosa que lo hagan habitualmente. Recién se animan cuando esto aparece con las palabras que mencionamos, cuando nosotros le pedimos que cuenten. Incluso nos pasó una experiencia muy linda, uno de los primeros años, una maestra misionera, muy muy rígida, muy dura por ahí en sus prácticas, en su postura, que se emocionó mucho cuando nosotros empezamos a contar estas cosas y nos decía, bueno, nos hablaba de su escuela en Misiones, de cómo ellos iban a la escuela y veían a los animales y bueno, eran sus prácticas en ese momento y los chicos estaban fascinados de ver cómo su maestra bajaba de ese pedestal en el que estaba y contaba cosas de su niñez, cosas que habitualmente no les contaba a los chicos. Así que bueno, eso también es un lindo marco. A nosotros nos gusta poder generar esto, participar de esto que se genera, que es muy bello verdaderamente. Prestan mucha atención, están contentos, emocionados por ahí, ¿no? Y muy, muy con una voz muy bajita empiezan a hablar y van compartiendo también sus experiencias de vida. Y para nosotros también es aprender, porque... que para nosotras también es aprender. En una escuela nos pasó que mientras vos, Zulma, estabas narrando una leyenda del norte y mencionaste un collita, los nenes empezaron a cantar solos una canción, la del collita. Y ahí empezamos a buscar la canción, los tonos que ponerle. Y así que bueno, es un desafío para nosotras también para aprender. Después en otra escuela, después de la función, unas nenitas quisieron bailar el tinku, así que eso también fue un ritmo que queríamos empezar a aprender. Y lo lindo a lo que yo vi en los espacios que fuimos, que es la propuesta es un espacio tranquilo para los chicos y para el maestro también, ver que es posible con pocos recursos un espacio tranquilo y poder ofrecerle a los chicos una actividad distinta con literatura, con arte, con música. Así que bueno, lindo. El año que viene ya estamos pensando cuentos nuevos para poder seguir. Bien, y hablando de poder seguir, ¿han traído más cosas para compartir con nosotros? Sí. Vamos entonces. Nos vamos para el norte. ¿Qué hacemos, collita? ¿Naranjita y primero? Bueno, no sé cómo estamos con el tiempo y todo eso. ¿Cómo estamos con el...? Bueno. Bueno, esta es un poco para los grandes, ¿no? Nosotros también aprovechamos para que las seños disfruten un poco y a los chicos también se las cantamos, pero bueno, no es tan infantil como la de recién. lindísimo. Y esto también lo cantan en las escuelas. Sí, también. Bueno, esto pertenece a la zona del noroeste, es un poco la región que preparamos el año pasado, pero bueno, ahí vamos mezclando un poco y un poco, ¿no? Que ellos también puedan ver la diferencia entre un ritmo y el otro. A veces primero cantamos y después le preguntamos si lo reconocen de alguna zona. Ah, yo quería decir también que de la experiencia de 4 años de las escuelas visitándolas, nos damos cuenta que desde el tiempo del PIE para acá hay muchas escuelas donde uno puede hablar con los chicos directamente de los autores. Los chicos conocen los autores de los cuentos que contamos y ellos te cuentan, hay muchas escuelas donde parece que ven la biografía de estos autores y cuentan, se acuerdan de relatos que los autores a su vez comentaron de cuando eran niños. Y bueno, hablan así, con nombre y apellido de un autor, y eso que a veces son niños de primer ciclo. Bueno, Patria, acá que es la bibliotecaria, puede hablar más de eso, ¿no? Cuando le contamos de Gustavo Roldán, que vivía en el campo, y le mostrábamos fotos de cuando era chiquito, no podían creer que él también fue chiquito, ¿no? Y que se disfrazaba y que jugaba las bolitas, o de Graciela Montes. ¿Sí? ¿Está bien? De Graciela Montes, que le mostramos una foto que estaba con un amigo de niños y que ahora en la actualidad era su esposo. Ver eso, ¿no? Que estos autores que escriben libros, que salen por la tele o salen en una noticia, que también fueron niños y que es posible que ellos pueden escribir y que pueden cantar y que pueden crear. Así que acercarlos a ellos, a todo esto fue lindo y para nosotros también. Cordoncito de Bolsillo no solo se presenta en escuelas, ¿verdad? Sí, también fuimos a un comedor, que fue una experiencia, a varios comedores, y en varios años. Y esa fue una experiencia muy linda, por lo menos para mí, ver que las mamás con los chiquitos, a UPA, tomando mate o comiendo, podían relajarse un rato y sentarse a escuchar un cuento, verle en las caras, ¿no? Uno quizás no les cambie la vida en ese rato, pero por un ratito, sentarse tranquilas con sus chicos, a escuchar una historia, es un momento más tranquilo. En medio de tantas cosas que pueden pasar con sus chicos, con su situación económica, con todas las cosas, las dificultades, un ratito de tranquilidad con un cuento, una canción, y uno lo ve en las caras, ¿no? Las caritas. Si alguien quiere que Cordoncito de Bolsillo vaya a su escuela, ¿qué tiene que hacer? Bueno, ese es un tema difícil. En principio arrancamos el año, ya tenemos escuelas en las que vamos todos los años, ya nos esperan, digamos, ¿no? Y es lindo poder ir viendo con los chicos, los vimos en primero, en segundo, en tercero, en cuarto. Y bueno, priorizamos esas escuelas, que generalmente son las nuestras, las escuelas donde trabajamos también. Y después lo que estamos haciendo como estrategia este año es pidiéndoles que pidan directamente a sus inspectoras que nos contacten, porque es una dificultad que esta práctica nosotros podamos hacerla, porque somos docentes, estamos en horario de clases y nos cuesta mucho conseguir los permisos para visitar otras escuelas. Entonces, bueno, la idea es un poco que los inspectores también conozcan de qué se trata, cómo va el proyecto, que vengan a vernos en el aula. Nosotros generalmente vamos en el horario, en todo el horario escolar, y hacemos en cada hora de clase un grupo distinto o dos grupos distintos. Entonces no es que por ahí estamos faltando a este horario que tenemos que cumplir. Pero bueno, es difícil porque esos permisos no siempre están, depende del inspector de turno y depende de los directivos también, ¿no? Si comprenden cómo es la causa y nos avalan con el permiso, entonces podemos ir, y si no, no podemos. Ha ido variando eso a lo largo de los años. Al principio me parece que era más dificultoso, por ahí este año pudimos salir más, pero también ocupamos nuestros horarios de no clase, digamos, ¿no? Para poder llegar a las escuelas. ¿Por qué hacen esto? ¿Qué pregunta? ¡Epa! ¿Qué? Yo ya lo dije, más o menos lo expliqué, desde mi lugar de docente, y que por más que me haya jubilado, me gusta la docencia y bueno, la doy desde otro lugar, ¿no? no la clase formal, algo así, sino bueno, este, a través de contar leyendas, cantar canciones. Y me gusta mucho el silencio que hacen los chicos, las miradas que ponen, los gestos que hacen cuando vos estás narrando una historia y después le cantás la canción de esa historia. Este, es muy enriquecedora para nosotros también. Bueno, básicamente porque nos gusta enseñar, nos gusta aprender, y nos gusta juntarnos a tocar, a narrar, a cantar. Y por qué no, a charlar y a hacer catarsis, que a veces sucede. Y nada, lo pasamos bien juntas. Bueno, yo con Mariela hace varios años, ya que estamos 4 años, y para mí fue muy rico de pasar de la biblioteca, poder mostrar el libro y los cuentos de otra manera y aprender, porque cuando empezamos, que estaban, bueno, ustedes, Mariela y Freddy, aflojarme y ver un poco de teatro, de música y mostrar el libro de otra manera, para mí también fue aprender. Y bueno, ahora me divierto un montón, sí, cantando, aprendiendo violín. Y así que bueno, vamos por el año que viene entonces. Y en mi caso, bueno, yo voy a ser sincera, total, ¿qué pasa? Este, la situación áulica, después de 20 años de docente, me cansó un poco, digamos, ¿no? Y esta práctica distinta me volvió a llenar de ganas y a como hacer más fácil, ¿no?, la tarea. Esto de poder por ahí preparar un cuento y elegirle un vestuario, elegirle una canción, elegirle una voz. Para mí, profe de teatro, en vez de por ahí estar dando los juegos habituales y demás, poder mostrar algo de esto me resultó interesante. Y es interesante poder seguir aprendiendo. Es muy linda la situación de alumno, más linda que la de docente, me parece. Entonces, un poquito con esto jugamos a aprender todos los días, ¿no?, para poder transmitirlo, pero básicamente seguir aprendiendo. Nos gusta mucho, nos gusta desde los ensayos hasta la presentación cada vez que vamos. Bien. Bueno, chicas, yo les quiero agradecer en nombre de todos los que hacemos compañeros de clase que hoy se hayan venido hasta acá. Les quería preguntar, ¿tienen algo más para compartir con nosotros? ¿Alguna cancioncita? Entonces, pero hacemos así, ya cierro el programa y nos vamos con ellas ahí. Bueno, los que hicimos esta noche, compañeros de clase, hoy faltó el compañero Marcelo Aníbal, estuvimos Martín Cotsuara, Alejandro Ami en las noticias y también en la conducción, yo, Freddy, en la jefatura de supervisión de todo, la compañera Sonia Sichero. Esto es Compañeros de Clase, el programa de la Bordón, la operación, por supuesto, nuestro compañero Bustamante, que ahí nos hace el aguante de todos estos últimos martes. Y bueno, vamos con Cordoncito de Bolsillo y nos escuchamos el martes próximo. Soy un cucha chiquitito, solo en mi ranchito. Tengo poncho y un sombrero y unas hojotas de cuero. Con mi burro y con mi perro ya me voy camino al cerro. Cuando toco en mi quena se me van todas las penas. Soy un cocha chiquitito. Solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto.